Siren from the deep came to me, sang my name, my love here. Still I write my songs about the dream of my worth, everything I may ever be. The child will be born again, that siren carried him to me. First of them, true loves, sit in Nightwish y en directo desde el Back en 2013 y precisamente con su nueva cantante, la señorita Floor Jansen, holandesa. Y a más de uno le pone los pelos de punta y otras cosas también le pone de punta. Por cierto, ese DVD y doble CD que acaba de salir precisamente hoy a la venta, llamado Showtime Storytime. Seguimos, más cositas en este club de coleguitas. Y desde el álbum Super Collider de Megadeth, Dance in the Rain. Replace all of this. Dance in the Rain. Ellos son Megadeth. Y seguimos 3 de la tarde, 24 minutos y momento para escuchar a Saxon. Y la princesa de la noche, Princess of the Night. She used to be an iron horse 20 years ago. Used to bring the mail to me through the ice and snow. I've sat alone and watched her steaming through the night. 90 tons of thunder. Of the Night, la princesa de la noche. Ellos son Saxon. Saludito desde aquí a los Medhead. Y más cositas, más música y todo un clásico ahora de Black Sabbath. Paranoid. We'll be right back. Paranoid, Black Sabbath, y no nos libramos de hoy, que es viernes. Así que nos toca el Fear of the Dark, pero nos quedamos con la versión peculiar de Van Canto. Down the river. of the Dark, miedo a la oscuridad, el tema original de Iron Maiden, interpretado por Van Canto. Nos vamos con otra versión. El famoso tema de Gary Rafferty, aquel Baker Street. En esta ocasión interpretado por Foo Fighters, desde su disco The Color and the Shape. We'll be right back. Foo Fighters y su versión del Baker Street, tema original de Gary Rafferty. Y continuamos, 3 de la tarde, 43 minutos y lo vuelvo a decir, estamos a viernes. Se acerca el fin de semana y muchos pues van a acabar borrachos, como Platero y tú. Ser un animal. No sé lo que hacer para que me hagas caso. Lo he intentado todo menos bailar ballet. Ya va siendo hora de mandarte a paseo. Consigo olvidarte, tal vez pueda vivir. Y creo que voy a salir. Voy a ser un animal. Borracho, Platero y tú. Y vamos, que si no es hoy, será mañana. Continuamos poco a poco acercándonos a las 4 de la tarde. Y con una petición que nos llega a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Petición que nos hace Manutálica para todo el mundo. Este tema de Pretty Maids, Mother of All Lies. Lo que viene a ser la madre de todas las mentiras. Ellos son Pretty Maids y esta es la petición que nos hace Manu Tálica a través de nuestro teléfono 971 19 18 23. Y seguimos con esa mentalidad puesta en el fin de semana. Corpi Clani, Beer Beer. Cerveza, cerveza, yo soy Corpi Clani. Eso sí, cuidado donde vayáis esta noche de fiesta, no vaya a ser que entréis a algún bar que tenga derecho de admisión y no os dejen entrar. We'll be right back. nos impide el paso y se nos acaba el tiempo. Con Escape y este derecho de admisión recogemos y nos vamos. Pero volvemos el lunes, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y al bar de tío Vicente y Danae. Lo dicho, volvemos el lunes aquí a partir de las 3 y 5 de la tarde, como siempre. Seguid haciéndonos peticiones y esas cosas en nuestra web, clubdecoleguitas.com, clubdecoleguitas@radioexit.com, nuestro Facebook y nuestro Twitter, @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlango. Un placer, como siempre, estar contigo durante toda esta hora. Y os dejo ahora en buenas manos con Selector Bogdan y ese Revolution Show durante las próximas dos horitas, el buen Ricky, aquí en Radio Exit. Lo dicho, que paséis un buen fin de semana. Adiós. Nos vamos Parque Link. Nos vamos Parque Link. Nos vamos Parque Link.